¿Qué tal? Hoy vamos a meternos a fondo en un tema. Bueno, un tema crucial. ¿Cómo se moldea, cómo se maneja la información que recibimos día a día? Y el impacto que tiene, claro. Exacto, el impacto en nuestra percepción, en la opinión pública, incluso en la democracia misma. Para esta charla vamos a usar ideas de un libro que seguro muchos conocen, Cómo nos venden la moto, de Noam Chomsky e Ignacio Ramonet, que ya tiene sus años pero sigue vigente. Un clásico de los 90, sí. Y también vamos a mirar un artículo más académico, Las guerras que nunca vimos, de Tatiana Millán Paredes, que se enfoca más en la tele e internet en las guerras. Interesante combinación de fuentes. Sí, porque Chomsky arranca con algo fuerte. Dice que hay como dos ideas de democracia totalmente opuestas. Una donde la gente participa de verdad, la información es libre. El ideal, digamos. Y la otra, que él sostiene, que es la que más vemos, donde el objetivo es controlar a la gente y también a los medios. Y es por ahí donde vamos a empezar, ¿no? Justo. Queremos desmenuzar un poco esos mecanismos de control, entender eso de fabricar el consenso, el pensamiento único, y ver cómo la tecnología cambió todo, ¿no? Exacto. Ese contraste de Chomsky es clave para empezar. El modelo que él critica parte de una idea, bueno, bastante polémica, que la mayoría, digamos, no está lista para manejar asuntos complejos. O sea, que necesitamos que nos guíen. Algo así. Se necesita una clase especializada, una élite, que tome las decisiones importantes. Y los medios, pues, ayudarían a que el resto acepte esas decisiones, o al menos no moleste mucho. Bueno, exploremos eso. ¿Cómo se justifica esa idea? Porque suena bastante antidemocrático, ¿no? Es que ahí está lo interesante, ¿cómo lo justifican? Se basan mucho en gente como Walter Lippmann, un periodista influyente de principios del siglo XX. Él fue quien acuñó eso de fabricación del consenso. Ajá. Él decía que el ciudadano promedio, al que llamaba el rebaño desconcertado, o está muy ocupado o simplemente no tiene la capacidad para entender la complejidad del gobierno. Qué fuerte el término, ¿eh? Rebaño desconcertado. Sí. Entonces él proponía que una élite, esta clase especializada de intelectuales, expertos, debía analizar las cosas, decidir y luego, bueno, fabricar el apoyo de la mayoría. Y la justificación era simplemente que la gente no entiende o es demasiado estúpida, como dice Chomsky citando esa visión. Suena muy elitista. Totalmente. La justificación es casi paternalista, ¿no? Como diciendo, es por tu propio bien. Si la gente decidiera por sí misma, sería un caos. Lippmann ponía el ejemplo de no dejar a un niño de 3 años cruzar la calle solo. Entiendo. Se asume que la masa es irracional y necesita la guía de los racionales. Justo eso. Y Chomsky dice que no era el único. Menciona a Niebuhr, que hablaba de crear ilusiones necesarias. Ajá. O a Laswell, con esa frase brutal de que la propaganda es a la democracia lo que la cachiporra al Estado totalitario. Exacto. Si no puedes usar la fuerza, usas el control mental, digamos. Y según esta visión que expone Chomsky, para ser parte de esa élite, tienes que adoptar y servir los intereses de los que realmente mandan, el poder económico. Los dueños de la sociedad, como los llama él. Esos mismos. Y el sistema educativo, claro, juega un papel importante en formar a esta élite, en inculcarle los valores correctos, por así decirlo. Aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Chomsky dice que la propaganda moderna, a gran escala, nace con la Comisión Krill en Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial. Momento clave. Sí, señor. El gobierno de Wilson tenía que convencer a una población que era mayormente pacifista de entrar en la guerra. ¿Y cómo lo hicieron? Pues la Comisión Krill usó de todo. Propaganda masiva, inventaron noticias sobre atrocidades alemanas, fomentaron la histeria. Y funcionó. En pocos meses le dieron la vuelta a la opinión pública. Radicalmente. Y lo más llamativo es que tuvieron el apoyo de intelectuales progresistas, gente del círculo de Dewey, que pensaban que era una forma de educar o guiar a la gente. Se inventaron historias terribles. Muchas venían de la propaganda inglesa, para pintar a los alemanes como monstruos. La lección fue clara entonces. Potentísima. La propaganda del Estado, si tiene el apoyo de las élites culturales y logra callar a los que no están de acuerdo, es súper efectiva. Una lección que, lamentablemente, inspiró a otros después. Incluido Hitler, lo menciona Chomsky. y dio un empujón tremendo a la industria de las relaciones públicas, ¿no? Exacto. Después de la guerra, figuras como Edward Bernays, que estuvo en la Comisión Krill, el sobrino de Freud que mencionábamos antes, dice, empezó a hablar de ingeniería del consenso. Las grandes empresas vieron ahí una herramienta genial para controlar a la opinión pública, que veían como una amenaza, sobre todo con los sindicatos creciendo. Y eso se nota más en los años 30, ¿verdad? Con la ley Wagner, que daba derechos a los sindicatos. Claro, el mundo empresarial se asustó y buscó cómo debilitar esa organización. Y de ahí sale la famosa fórmula Mohawk Valley. ¿En qué consistía esa fórmula? Era una estrategia para romper huelgas usando propaganda. La clave era usar lemas vacíos, pero que tocaran la fibra sensible. Armonía, orgullo americano, defendamos lo nuestro. El típico apoya a nuestras tropas de hoy en día, ¿no? Frases que suenan bien, pero desvían la atención. Justo. Desvían de la pregunta real. ¿Estás de acuerdo con esta política concreta que lleva a las tropas allá? Se crea una falsa unidad con símbolos abstractos. Mientras se ataca a los que disienten, a los huelguistas en ese caso, ¿no? Se les tacha de antipatriotas o problemáticos. Precisamente. El objetivo es dividir, atomizar a la gente, que no se junten por intereses comunes que desafíen al poder. Entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? ¿Cómo sería la sociedad ideal según esta perspectiva de control que describe Chomsky? Pues sería una donde la clase especializada toma las decisiones, siempre sirviendo al poder económico, a los dueños. ¿Y el resto? El rebaño desconcertado. Al resto se le mantiene ocupado, distraído, con el consumo, con el entretenimiento, deportes, telenovelas, hoy diríamos redes sociales, memes. Y muy importante, se le mantiene con miedo. El desfile de enemigos. Exacto. Siempre hay una amenaza. Antes los comunistas, luego los terroristas, los narcos, líderes extranjeros locos. Siempre hay alguien o algo que justifique el control y la necesidad de líderes fuertes. Y Chomsky dice que esto tiene consecuencias muy concretas en la sociedad de Estados Unidos, por ejemplo. Por su cuenta, fuera de las estructuras controladas. Chomsky dice que por eso las iglesias fueron tan importantes en Estados Unidos, para movimientos como los derechos civiles, eran espacios donde la gente sí se organizaba. Entiendo. Y menciona el caso de Reagan, ¿no? Que muchas de sus políticas eran impopulares según las encuestas. Pero se aplicaron igual, porque la gente, aunque no estuviera de acuerdo, se sentía sola en su oposición, sin una forma clara de unirse y cambiar las cosas. Y esta necesidad de manejar la opinión pública se vuelve todavía más crítica, dice Chomsky, cuando se trata de aventuras militares en el exterior. Claro, porque la gente por naturaleza tiende a ser pacifista. No le gustan las guerras. Hay que convencerla. Menciona el ejemplo de Bernays y la United Fruit Company en Guatemala en el 54. Un caso clásico de cómo se usó la PR para justificar un golpe de Estado. Y esto nos lleva al famoso síndrome de Vietnam. ¿Qué era exactamente? Después de la guerra de Vietnam, que fue un trauma nacional, surgió en las élites la idea de que la población había desarrollado como un rechazo enfermizo a usar la fuerza militar. Había que curar ese síndrome. Curarlo, lo que implica, según Chomsky, reescribir la historia, ¿no? Exacto. Presentar las intervenciones no como agresiones, sino como defensa, como causas nobles. Chomsky cita estudios que mostraban cómo la gente en Estados Unidos subestimaba muchísimo cuántos vietnamitas habían muerto. Una señal de que la nueva narrativa había funcionado. Y aquí conecta perfecto el trabajo de Tatiana Millán Paredes sobre medios y guerra. Ella dice que Vietnam fue la primera guerra televisada. Fundamental ese punto. Las imágenes crudas, sin tanto filtro, que llegaban a las casas, tuvieron un impacto enorme en la opinión pública. Jugaron un papel en que la guerra terminara. Pero, claro, se aprendió la lección para la siguiente, ¿no? Totalmente. Millán Paredes compara a Vietnam con la Guerra del Golfo de 1991. Ahí, el control de la información fue férreo. CNN tuvo un papel estelar, presentando la guerra casi como un videojuego. Muy tecnológica, muy limpia. Ocultando el costo humano real. Claro, se buscó una puesta en escena. Millán Paredes cuenta que hasta un asesor de la peli Top Gun ayudó al Pentágono a diseñar la estrategia de comunicación. ¡Increíble! Querían una narrativa visual controlada sin las imágenes feas de Vietnam. Justo eso. Y esa tendencia de escenificación y control, dice Millán Paredes, siguió en la guerra de Irak de 2003. Usaron expertos de Hollywood para las ruedas de prensa militares. Y lo de los periodistas empotrados, ¿no? También. los embedded journalists que viajaban con las tropas. Su visión, lógicamente, estaba limitada y muy alineada con la perspectiva militar. Esto nos lleva a otro tema clave en Chomsky: la percepción selectiva. ¿Cómo se elige qué mostrar y qué ocultar? Él usa un ejemplo tremendo. El de Armando Valladares y Herbert Anaya. Es brutal. Cuéntalo un poco. Valladares era un preso cubano. Y fue un héroe en Occidente. Reagan lo recibió en la Casa Blanca, sus memorias fueron un bestseller. Era el símbolo de la lucha anticomunista. Perfecto. Y al mismo tiempo, Herbert Anaya. Era el líder de una ONG de derechos humanos en El Salvador. Documentó torturas terribles, sistemáticas, incluso con implicación de personal de EEU. Publicó un informe detalladísimo. ¿Y qué pasó? Silencio casi total en los grandes medios de EEU. Lo ignoraron. Y poco después de salir de la cárcel, lo asesinaron. El contraste en la atención mediática es, bueno, dice mucho. Es una comparación impactante, ¿verdad? Muestra cómo los derechos humanos pueden ser una bandera que se usa o se guarda según convenga. Exacto. Y Chomsky dice que algo parecido pasó en la Guerra del Golfo. Había una oposición democrática en Irak. Gente con propuestas razonables, parecidas a las del movimiento pacifista de aquí. ¿Y se les escuchó? Para nada. Lo silenciaron en los medios de EEU. No encajaban en la narrativa simple de Saddam es el demonio. El público ni se enteró de que existían esas otras voces iraquíes. También menciona una encuesta curiosa sobre Kuwait, ¿no? Sí, que la mayoría de la gente en EEU apoyaba buscar una solución diplomática para Kuwait, que estuviera conectada con otros problemas de la región, como el palestino-israelí. Y resulta que Irak llegó a proponer algo así, pero Washington lo rechazó de plano, y los medios, básicamente lo ignoraron. Así que la gente apoyaba una opción sin saber que era real, sintiéndose sola en su opinión. Refuerza la idea del rebaño desconcertado, mantenido en la ignorancia. Y volvemos al desfile de enemigos. Siempre se necesita uno nuevo. Los soviéticos, los terroristas islámicos, los narcos colombianos, Gaddafi, Saddam, Noriega. Qué curioso, Noriega era aliado de EU poco antes de ser el enemigo número uno. Y Saddam también recibió apoyo. Claro. La rapidez con que alguien pasa de ser nuestro hombre a ser la encarnación del mal es notable. Sirve para mantener a la gente unida por el miedo y distraída de otros problemas. Bueno, y ahora demos un salto a Ignacio Ramonet y su idea del pensamiento único. Él se pregunta dónde está el poder de verdad hoy en día. Usa esa fábula de Borges, ¿no? Del rey que se da cuenta de que ya nadie le hace caso. Exacto. Ramonet sugiere que el poder ya no está tanto en los políticos electos, sino en otros sitios. Los gigantes tecnológicos tipo Bill Gates o, sobre todo, los mercados financieros globales. Y si conectamos esto con el panorama general, Ramonet dice que el pensamiento único es como la ideología dominante de nuestro tiempo, la que dice que la economía está por encima de todo, de lo político, de lo social. Y se presenta como la única forma lógica de pensar, ¿no? Claro, como si fuera ciencia. Y sus mandamientos los conocemos. El mercado lo arregla todo, competencia a muerte, libre cambio sí o sí, globalización, privatizar, desregular. Una receta que, dice Ramonet, favorece claramente al capital sobre el trabajo y que ignora los costos sociales o ecológicos. Y la promueven sin parar las grandes instituciones. El FMI, el Banco Mundial, la OCDE y los grandes medios económicos, el Wall Street Journal, el Financial Times, The Economist. Y de tanto repetirlo, dice Ramonet, tiene un efecto como proteopatiza. Intimidatorio, exacto. Hace que pensar diferente parezca una locura, algo irresponsable. Y habla del poder gigantesco y medio invisible de los mercados financieros. Operan en todo el planeta, al instante, movidos por algoritmos, rumores, contagios. Cita a Soros diciendo que los mercados votan todos los días. Tremendo. Sí, le quita poder al voto ciudadano. O a Boutros Ghali, que decía que el poder mundial se escapa de los estados. Es como una fuerza anónima que condiciona todo. Un poder enorme sin responsabilidad democrática directa. Ese es el punto. Y junto a ese poder financiero, Ramonet señala a los grandes grupos de medios de comunicación. Otro poder gigantesco y cada vez más concentrado. Hay una pelea por las audiencias globales, por controlar las plataformas, las autopistas de la información, como decía Al Gore. Y con eso, claro, aumentan los riesgos de manipulación y de vigilancia. Ramonet menciona hasta la novela La firma como una especie de metáfora. Y detalla también, y aquí se conecta con Millán Paredes, cómo la tecnología permite formas de control o persuasión más sutiles. Muchísimo. Habla de la influencia de la tele en los niños, no solo por la publi masiva que les mete el consumismo en la cabeza, sino por cómo normaliza la violencia o cómo enseña a sentir más que a pensar. Cita a Postman sobre eso. También menciona los videojuegos, la banalización de la muerte o los peligros de la realidad virtual. Y ni hablar de las técnicas de persuasión en publicidad y marketing político, que son cada vez más sofisticadas. Investigan nuestras debilidades, dice citando a Vance Packard. O los sondeos de opinión, que no solo miden, sino que crean opinión y nos empujan a pensar como la mayoría. Y eso súmale la vigilancia. El rastro digital que dejamos por todos lados. Tarjetas, celulares, peajes, búsquedas en Internet. Todo se acumula. La vigilancia en el trabajo, las cámaras en las calles, es como una red que se va cerrando. Ramoní llega a hablar del control químico, el uso masivo de psicofármacos, como una forma de calmar el malestar social sin arreglar las causas. Uf, es un panorama complejo. Pone bajo presión la idea de pensar por uno mismo. Totalmente. Y en medio de todo esto, ¿qué pasa con el periodismo? El famoso cuarto poder. Ramonet se pregunta si hoy puede cumplir esa función de contrapoder. Describe una crisis bastante gorda. Caen las ventas de periódicos, pierden identidad y, sobre todo, la influencia de la lógica de la televisión. ¿A qué se refiere con eso? Señala varios problemas. Primero, la idea de que informar es mostrar. Que si lo ves, ya lo entiendes. Ramonet dice que eso es un retroceso, porque entender requiere análisis, contexto, no solo la imagen impactante. Claro. No es lo mismo ver que comprender. Exacto. Segundo, la tiranía de la actualidad definida por si hay imágenes o no, y por la inmediatez. Lo importante pero lento o sin fotos se pierde. Y tercero, algo que me parece gravísimo, que la verdad se basa en la repetición. ¿Sí? Algo se da por cierto no porque esté chequeado, sino porque todos los medios lo dicen. Se crean esas cámaras de eco donde pueden circular noticias falsas masivamente. Menciona el caso de Timisoara o la Guerra del Golfo. Hay como una homogeneización, ¿no? Todos se copian. Sí. Y Ramonet critica esa ilusión de que uno se informa bien solo viendo la tele. Dice que a menudo distrae más que informar. Da pedacitos sueltos sin conexión. Informarse de verdad requiere esfuerzo. Y mientras el mundo se vuelve más complejo, a veces la prensa simplifica demasiado para competir. Exacto. Ramonet sugiere que una salida para el periodismo podría ser la investigación, destapar cosas. Pero ojo, con cuidado de no caer en el amarillismo. Y aquí Millán Paredes trae el papel de Internet, que es ambivalente, pero puede cambiar las cosas. Claro, es una revolución. Pasamos de la comunicación de masas, de uno a muchos, a una red donde todos pueden hablar con todos. Interactiva. Eso multiplica las fuentes de información de una manera increíble. Oficiales, alternativas, gente común. Hace casi imposible el control total de la información como antes. Aunque, ojo, la nueva táctica puede ser la saturación. Inundarte de información para que no distingas lo importante. Pero Internet también ha mostrado que sirve para movilizar a la gente, ¿no? Muchísimo. Piensa en las protestas mundiales contra la guerra de Irak, coordinadas en gran parte por Internet. Le da voz al individuo, el soldado que escribe un blog, el ciudadano que reporta desde el lugar. Desafía el monopolio de la información que tenían los gobiernos, sobre todo en crisis o guerras. Como dice un experto que cita Millán Paredes, rompe el secreto y puede debilitar el poder tradicional. Es interesante ver cómo emergen contrapuntos. Millán Paredes pone el ejemplo de Al Jazeera. Sí, una cadena árabe que dio una visión muy diferente de conflictos como Afganistán o Irak. Desafió la narrativa occidental dominante. Y les presionaron mucho, ¿no? Muchísimo. Pero ganaron influencia global. Obligaron a cadenas como CNN a comprarles imágenes. Muestra que, aunque haya concentración de poder en los medios, las nuevas tecnologías también abren grietas, permiten que surjan otras voces. El panorama es complejo entonces. Más concentración por un lado, pero también nuevas posibilidades por otro. Exactamente. Bueno, creo que hemos recorrido bastante, ¿no? Desde esa fabricación del consenso y el control de élites que describe Chomsky. Pasando por la historia de la propaganda, el pensamiento único de Ramonet. Y el impacto de los medios y la tecnología, sobre todo en la guerra y la vigilancia, que analizan todos. Hay un hilo conductor claro. esa tensión entre controlar la información y el deseo de entender el mundo de verdad. Sí, y el análisis de estas fuentes nos deja algo muy claro, creo yo, para cualquiera que quiera estar informado. La necesidad urgente de pensar críticamente. De cuestionar lo que nos llega. Exacto. De buscar otras voces, otras perspectivas, y ser conscientes de que la información nunca es neutra. Siempre hay intereses detrás, marcos que la moldean. No podemos ser consumidores pasivos. Y para cerrar, quizá dejar una pregunta en el aire, ¿no? Algo para pensar después de todo esto. Dale. Considerando estos mecanismos tan sofisticados para moldear cómo vemos las cosas, los viejos y los nuevos, potenciados por la tecnología, ¿qué significa realmente hoy no solo recibir noticias, sino entender a fondo el mundo y encontrar formas de participar que tengan sentido? Uf, buena pregunta. ¿Cómo le hacemos para navegar el pensamiento único, el ruido digital, las narrativas ya cocinadas y construir un conocimiento que sea realmente nuestro, auténtico? Una pregunta clave para estos tiempos, sin duda. Y con esa inquietud nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Esperamos que les haya servido. Hasta la próxima. Hasta pronto.